machuca quem tem fé. Achei, axé, vou nas águas do meu santo. Achei, axé, na nascente da maré. Quem me vinga da mandinga fica de quiné. Todas las malas estamos coronando. Quiero ver a todos los míos para más festejando. Las botellas todas caras, las naves sonando. Pasa por todos los pantanos, me están más pegando. Manito, aquí no hay envidia. Los hagamos la rutina. Ponimos los fierros arriba. Toda la bandita unida. Yo no quiero que haya lágrimas ni que tú sientas lástima. Salimos todos a flightearla pa' ayudar a estamos todos a cantar, me di todo el año antes no vení pa'l pan. Yo no le insistí a los que las manos no querían dar, porque las manos solito me las supe dar. Y ahora estoy contando los dólares, la platita curo mis dolores. La globeta de multicolores, disparando por lo que un día lloré. Ya pasamos todas las malas, estamos coronando. Quiero ver a todos los míos pa' más festejando. Las botellas todas caras, las naves sonando. Pasa por todos los pantanos, mis temas pegando. Yo no quiero que haya lágrimas ni que tú sientas lástima. Salimos todos a flightearla pa' ayudar a la familia. Voy a ser yo el primero pa' sacarlo de guero. Veo a los que no creyeron escuchando mi bolero. Y tú vas a estar pa' mí, ma, yo voy a estar pa' ti. Yo quiero que tú vaciles, pa' mí, pa' ti. Que los Gucci me desfilen, pa' ti, pa' mí. Yo quiero que tú vaciles, pa' mí, pa' ti. Que los Gucci me desfilen, pa' ti, pa' mí. Quem me vinga da mandinga fica de quiné. Mas onde tiver do meu axé não vou dizer quem é. Sentiment.